mujer buena, ay, le repara el corazón. Y cuando ve una mujer buena, ay, le palpita el corazón. No sé qué tiene ese burrito, puesto a fuego y cabezón. Cuando lo montan las mujeres, hasta relincha de emoción. Cuando lo montan las mujeres, hasta relincha de emoción. Tiene unas orejas grandes, ese burro enamorado. Si lo acaricias, ten cuidado, pues él se para apresurado. Si lo acaricias, ten cuidado, pues él se para.